contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, y hoy hemos llegado acompañados de la lluvia, pero a esta hora ya hemos podido darnos cuenta de que ha parado la lluvia, sin embargo la calzada sigue mojada. Les invitamos a todos ustedes para que madruguen un poquito, porque tienen que bajar los límites de la velocidad aquellos que vienen ya en transporte y obviamente en los buses. Por lo tanto, pues ustedes tienen que madrugar un poco. Hoy Quito nos está dando un clima bastante raro y parecen las 5:30 cuando son las 6:00 a.m. Así que mire, tiene que tomar en cuenta este detalle para que usted pueda llegar de forma oportuna a su lugar, a su lugar de trabajo o al que usted haya determinado. La temperatura en Quito tiene 11 grados. Habrá una máxima de 19 y una mínima de 9 y probabilidades de lluvia en un 20%. Ahí está, para que tomemos las precauciones necesarias para el día de hoy. Vamos a dar la palabra también a nuestros compañeros Darío Males y a Andrés Molina cuando son las 7:03 a.m, quienes también tienen novedades respecto del tránsito. Muy buenos días, amigos, qué gusto poder estar ya cerquita de cerrar el primer mes del 2019. Gracias por ser parte de la propuesta informativa de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo pensaría, Laura, que en realidad no es mucho este clima raro, sino más bien es el que le corresponde. Estos son los meses de invierno, así que más bien raro es cuando podemos encontrar esos soles bastante agotadores en nuestra ciudad. Esta es la temporada de invierno, así que ustedes váyanse preparando, que generalmente se va hasta el mes de abril, aguas mil, así que tenemos todavía invierno de largo. Eso es lo que esperamos. Veamos qué sorpresas nos puede dar luego, posteriormente, el clima. La combinación, el hecho de tener esos intensos soles y de pronto lluvia, que a veces en circunstancias no se dan, pero tú acabas de decir, es época del invierno, pues esperamos que en realidad se dé aquí en el Ecuador, porque tenemos esas variantes que se están dando paulatinamente, quizá por la falta de cuidado del medio ambiente. Les quiero contar también el tema de la radiación. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, conocido por sus siglas como INAMI, siempre nos advierte que a pesar de que el cielo esté nublado, siempre existe la presencia de radiación ultravioleta. En el sector interandino, hoy los puntos serán bajos, desde 6 hasta 9 puntos, y en la región litoral de 5 a 7 puntos, también en la amazónica de 5 a 8 puntos, y finalmente en la región insular de 7 a 8 puntos. No nos descuidemos de eso. El cielo puede estar encapotado con las nubes, sin embargo, la radiación ultravioleta siempre está presente y de manera más especial en nuestra capital de los ecuatorianos debido a nuestras condiciones geográficas. El pico y placa está ya operando desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30. Hoy es miércoles, restringe la circulación de automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Esto va para los vehículos particulares, así como también para las motocicletas de todo el país. Si viene de provincia, tenga usted muy en cuenta eso, ¿no? La segunda jornada de la restricción es desde las 16:00 hasta las 19:30. Eso es lo que les podemos contar brevemente. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a Zona Cultura, el informativo de la información cultural. También para las personas, los peatones, por favor, crucen en el paso cebra, usen los puentes peatonales y siempre visibilicen los signos de tránsito para que no hayan accidentes en la calzada. A los ciclistas, ellos también son actores viales, tengan muy en cuenta de circular por donde les corresponde y también utilicen prendas que puedan reflejar la luz, esto de manera especial en la noche, o algún tipo de identificativos que puedan hacerlos más visibles frente a los conductores. Tenemos ya la hora exacta, a las 7:06, como siempre, novedades para compartir en el tránsito, aquí les damos a conocer. Tenemos un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar e Interoceánica. Debido a esto, se encuentra al momento obstaculizado un carril en el sentido Quito Valle. Personal de la MT ya se encuentra en el punto colaborando con la movilidad. Repetimos, esto es sobre la avenida Simón Bolívar e Interoceánica. Bueno, y nos vamos de inmediato hasta la página de EQ911 Quito, quienes a través de videovigilancia de EQ911 y gracias al reporte de la Policía del Ecuador y Riesgos Ecuador, se registra que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. Por lo tanto, pues les invitamos a que ustedes puedan ya preparar su viaje al norte, al sur del país, pero no se olviden que ustedes también pueden revisar la página de asterisco vía EQ911, donde se encuentran todos los tweets de los diferentes EQs a lo largo y ancho del país y pueden conocer qué novedades existen para no tener inconvenientes mientras usted se está desplazando a un punto del país. 7:07, tiempo para irnos a conocer lo que tendremos en nuestro noticiario de Zona Cultura, que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura, 100.9, Cultura FM y 940 AM. Andrés, también se suman las páginas que podemos escuchar este medio, que es en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en www.radiocasadelacultura.com. Así es, ahí está. Y www.casadelacultura.gov.es, ahí también usted nos puede escuchar y compartir. Como hoy vamos a tener invitado candidato a la alcaldía de Quito, queremos recordarles que a partir de las 8 de la mañana tendremos este espacio. Y aquellas personas que quieren preguntar pueden hacerlo a través del WhatsApp 0984-258-523. Y las preguntas que ustedes realicen tienen que ser en el ámbito cultural. Esa es las que nosotros estaremos dando lectura, compartiendo con nuestro invitado. Nos vamos entonces a conocer lo que tendremos en este espacio. En Zona Cultura. Un día como hoy, 30 de enero, se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Quito, la capital de Ecuador, acoge la conferencia Claves para generar experiencias memorables en el 2019. Autor joven quiteño en Feria del Libro de La Habana 2019. La cultura ambiental crece en los más pequeños del país. Ministro Raúl Pérez Torres participa en la cuarta conferencia internacional por el equilibrio en el mundo. Ecuador e Irán fortalecen lazos en materia cultural. El espacio Tambo de Lectura fue inaugurado por la Casa de la Cultura, el núcleo de la SUAY. Los talleres artísticos del Cañar están por abrir su edición 2019. Este será el año de las bibliotecas. Y también tendremos un concierto de guitarra viva que se presentará en el núcleo de la SUAY. En nuestro ámbito internacional estaremos contándoles cómo se llevó a cabo la primera edición del Festival Quérico. Película mexicana Roma es la más nominada a los premios Oscar 2019. 7 de la mañana con 10 minutos y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con nuestros invitados y vamos, Andrés, ¿a quién tendremos a primera hora, 8 de la mañana? Y tendremos a Orlando Erazo, con quien hablaremos sobre la temporada de la obra El día que dejé de ser yo. Bueno, también estaremos arrancando este espacio de opinión y entrevista junto a Montserrat Aguirre, quien es una de las organizadoras del premio Mis Bandas Nacionales. Recuerden, este importante certamen se viene realizando desde hace ya varios años y esta es la edición número 12. Se va a llevar a cabo esta tarde con la entrega del premio y también la estatuilla aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar sobre los pormenores de este importante festival, de este importante premio, los MBN 2018, aquí junto a Montserrat Aguirre. Bueno, y ustedes saben que el conteo regresivo para las elecciones seccionales ya han dado inicio y de hecho hoy contaremos aquí en los estudios de la radio con el candidato a la alcaldía de Quito, Andrés Benavides, y estará para contarnos todo el plan de trabajo que presenta la ciudadanía en el ámbito cultural. Él representa al partido Sociedad Patriótica. Ahí lo tenemos, una agenda bastante diversa para conversar de música, de teatro, también de propuestas culturales y artísticas para la alcaldía de Quito. Esa es la oferta que nosotros realizamos desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, transmitimos desde la capital del país en la ciudad de Quito. Vamos ya a arrancar con toda la información cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 12 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy, 30 de enero, se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, un día que nos hace reflexionar sobre la importancia de la educación y la tolerancia hacia las demás personas. Además, se recuerda a Mahatma Gandhi, un líder que se manifestó de manera pacífica. El día de hoy se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una celebración que persigue de manera puntual fomentar, proyectar y respaldar una educación o formación eficaz y tolerante. Además de una educación para la concordia, la paz, la no violencia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. En la década de los años 60 es donde se encuentra el origen de esta fecha. Se localiza en 1964, que fue cuando surgió la iniciativa independiente, no gubernamental, voluntaria y pionera de una educación pacificadora y no violenta, iniciativa que desplegó el profesor español Lloren Vidal. Escuchemos a Oscar Misle sobre la importancia de este día. El Día de la No Violencia y la Paz en estos momentos, tal como lo mencionas, es muy importante, sobre todo cuando visitamos escuelas, liceos, centros educativos y nos damos cuenta que se hace difícil la convivencia, la tolerancia, el respeto, el reconocimiento del otro, la valoración del otro, con las diferencias y todo el tema de la diversidad. Entonces es imperativo en estos momentos hablar no solamente de la violencia, sino implementar estrategias, herramientas que permitan a los docentes, a los educadores, a las familias, a la comunidad educativa, encontrar rutas, caminos, para hacer eso que dice Gandhi, que dice que la paz es el camino. Hay que decir que este día tan especial en el mundo fue reconocido en el año 1993 por la UNESCO. Pero un dato curioso es que el 30 de enero coincide de la misma forma con el día del fallecimiento de una figura clave a nivel mundial en materia de paz. Hablamos de Mahatma Gandhi, un hombre que abogó en todo momento por la desobediencia civil, pero sin violencia. El objetivo de este día es que los colegios y centros se conviertan en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. Fernando Pereira, directivo de SECODAP, nos comenta más sobre este día. Bueno, nosotros tenemos en SECODAP trabajando 33 años en el tema de la convivencia escolar, ¿no? Pero ciertamente podemos percibir que va increciendo, y hablamos de los últimos 10 años de un proceso donde la complejización de la convivencia en la escuela se va evidenciando, ¿no? En ese día a día que se hace cada vez más difícil, donde los niños tienen que arrastrar con situaciones que vienen desde el propio hogar, donde también se están las familias, pues estamos teniendo dificultades para gestionar el día a día, y todo eso, como bien señalaba Oscar, pues la escuela es una caja de resonancia de lo que está pasando en la sociedad. El lema de este día es amor universal, no violencia y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia, y la paz es mejor que la guerra. Esta celebración es una oportunidad para no olvidar que la escuela es un reflejo de una sociedad con la que comparte defectos, pero en ella también se educa para la vida y se busca desarrollar en los alumnos las capacidades y competencias necesarias para una participación social activa. Por eso hemos de contribuir, a través de la educación, a la conciencia de todos en la construcción de un mundo mejor, un mundo más justo y más humano, que permita que todos los individuos tengan la misma oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en paz. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y continuamos con la información y este recorrido por el Ecuador. La cultura del buen servicio no se improvisa, sino que se capacita, se adapta y se innova. Esta es la propuesta que la conferencia Claves para generar experiencias memorables en el 2019, que está próxima a desarrollarse en la ciudad de Quito. Luego de las actividades festivas en el Cantón Tambo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cañar ya está lista para emprender por segundo año consecutivo sus talleres permanentes en música, artes plásticas, danza folclórica, danza contemporánea y cine, en niños y jóvenes de la provincia desde los 7 años en adelante. Si bien es cierto que los talleres se han convertido en una característica de las casas de la cultura en todas las provincias del país, es hace un año cuando en Cañar estos talleres dejaron de ser una oferta vacacional para convertirse en permanente. El resultado fue una amplia acogida por parte del público, dejando como resultado 25 alumnos por cada taller. La idea es, dice Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia, es que la institución, a más de ser un escenario, también se convierta en un espacio de formación artística. El tema es que nosotros iniciamos con los pequeños. Ellos son los que queremos que se vayan formando, que cojan el amor a las artes. Entonces, nosotros tenemos desde chicos de 7 años que están ya formándose. En adelante, 7, 10, 12, hasta 15 años. Los colegios están formándose. Entonces, eso es nuestro interés, es que estos estudiantes más tarde se conviertan en los músicos de la ciudad, en los pintores, en fin, ¿no? Y luego se conviertan también en los maestros. de las artes más demandadas es la danza, en su versión folclórica. Sin embargo, el resto de talleres no se quedan atrás. Como parte de la formación consta el desarrollo de 3 presentaciones al año. Sin embargo, es tal el entusiasmo que los elencos van generando sus propias agendas de presentación al público. Mira, nosotros en el fondo tenemos 2 presentaciones al final, que es en noviembre y en diciembre. Ya. Otra presentación que la hacemos en el mes de abril. Es decir, son 3 presentaciones al año. Pero eso no quita de que, independientemente, ellos vayan actuando en otras presentaciones individuales. Por ejemplo, danza. Ya se presentó en el gran festival de la danza que se hizo aquí en Azogues, por las calles de la ciudad, y terminamos en la plaza de la juventud. Ahí les digo, son pequeñitos, desde 7 años, 9 años, 12 años, una maravilla, un grupo lindísimo de chicos. Entre ellos ya se han presentado varias veces. Lo que les estoy hablando son ya de presentaciones de todos los elencos del grupo, ¿no? Pero ellos individualmente se han presentado en varias partes. Igualmente el grupo de teatro ya ha tenido otras presentaciones. Los talleres darán inicio el 4 de febrero en las disciplinas de música, artes plásticas, danza folclórica, danza contemporánea y cine, con niños desde los 7 años en adelante, y no tienen costo. Con los alumnos que continúan su formación en estos talleres se espera la realización de varias presentaciones artísticas en los próximos meses. Por ejemplo, en marzo y abril, como parte de las actividades que desarrolla este núcleo por la Fundación de Azogues. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos. Bueno, nosotros habíamos anunciado en este instante, de alguna forma, lo que íbamos a escuchar es que la cultura del buen servicio se improvisa, se capacita, se adapta. No se improvisa, sino más bien se capacita, se adapta y se innova. Pero bueno, compartimos a continuación de este anuncio las actividades que se encuentran desarrollando en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, precisamente en un diálogo que se lo hizo con su director Edgar Palomé, que bueno, más adelante les estaremos compartiendo sobre las experiencias memorables. Continuamos con más información, Darío. La Feria del Libro de Cuba este año llega a su edición número 28 y un joven autor quiteño fue invitado para dar a conocer su obra. Jonathan Salazar, escritor quiteño, estará participando en el Encuentro de Promotores de Poesía y el Noveno Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el Caribe. Para mí fue bastante satisfactorio, ¿no?, conocer que fui invitado a esta feria, que es de bastante prestigio. Tiene ya 28 años, bastantes escritores de renombre de aquí del país han ido allá, la han visitado, y yo creo que es una cita obligatoria para los escritores visitar esta feria. Pero el plus de este año es que hay un encuentro de jóvenes escritores, y ese es justamente en ese en el que voy a participar. Con esta impresión de Jonathan Salazar, les contamos que en el marco de la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, el escritor quiteño llevará al país caribeño su más reciente obra Burbujas, publicada con Aperión Ediciones de la Ciudad de Madrid, España. El comité organizador del Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el Caribe ha decidido dedicar esta novena edición a Eduardo Heras León, narrador, Premio Nacional de Literatura 2014, director del Centro de Formación Literaria Ornelio Jorge Cardoso, Premio Maestro de Juventudes. Con la confirmación de asistencia de autores de más de 30 países, se cerró la lista de invitados al noveno encuentro de jóvenes escritores de Iberoamérica y el Caribe. El encuentro es un espacio que propicia que los nuevos creadores dialoguen sobre sus preocupaciones, intereses y los derroteros hacia los que camina la literatura del siglo XXI. Las invitaciones se ampliaron más allá del ámbito iberoamericano y caribeño en función de encontrar caminos a través de los cuales las culturas se reconozcan e interrelacionen. Se pretende además reunir a poetas, narradores, dramaturgos, escritores para niños y jóvenes, ensayistas, revisteros, a fin de reflexionar sobre la actual producción editorial con la posibilidad de trazar proyectos de conjunto y sendas comunes de trabajo y colaboración. Al respecto, Salazar nos comenta que hay una gran responsabilidad para los jóvenes en este encuentro de escritores y su posición en el evento será. Mi posición ahí es que la literatura no ha perdido fuerza, la literatura ha ganado mucho esta época, sobre todo con autores que le han dado un giro a esta identidad que tenía mucho la literatura latinoamericana respecto a estar ligada a un realismo social, a un realismo mágico. En este siglo hemos visto que no, que hay voces potentes y que han manifestado otro tipo de literatura. El encuentro tendrá lugar del 11 al 16 de febrero. Para los promotores de la poesía, será el encuentro el jueves 7 al 9 de febrero de este año, en conmemoración al aniversario 500 de la Fundación de Villa San Cristóbal de La Habana y dedicado a la poeta cubana Carilda Oliver Labra, Premio Nacional de Literatura. Y entre los países participantes se encuentran Argentina, Brasil, Bolivia, Bonaire, Chile, Curazao, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, España, El Salvador, Francia, Finlandia, Guatemala, Honduras, Irán, Italia, Japón, Kurdistán, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suecia, Turquía, Venezuela, Uruguay, Alemania, Italia, Japón y el país anfitrión, Cuba. Ahí teníamos la información, bien por ese escritor ecuatoriano joven, Jonathan Salazar, éxitos en su carrera. Queremos informarles que ya está habilitada la vía Simón Bolívar e Interoceánica, donde hace un momento existía un accidente, ahora está completamente habilitada. Le invitamos a que tome precaución si está por el sector o, bueno, diferentes partes de la capital de los ecuatorianos. 7 de la mañana y 28 minutos y comentamos que el proyecto de recuperación de las áreas protegidas de Guayaquil, Estero Salado e Isla Santay toma fuerza con el apoyo de estudiantes del sector. En pasados días, alumnos de la Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo Baranderán Samaniego emprendieron el cuidado de la naturaleza. La cultura ambiental de a poco va contagiándose en la sociedad ecuatoriana. Desde distintos sectores, privados y públicos, la meta es una sola, que el cuidado ambiental sea una práctica diaria, una cultura ecológica. Esta iniciativa pudo palparse en días pasados cuando en la Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo Baranderán Samaniego, ubicado en el estero El Lagarto, funcionarios del Ministerio del Ambiente llegaron para desarrollar el proyecto de recuperación de las áreas protegidas de Guayaquil, Estero Salado e Isla Santay, con estudiantes del establecimiento. Este proyecto se viene ejecutando desde el 2015. De acuerdo al contenido del proyecto, tiene como objetivo principal recuperar las áreas protegidas de la ciudad de Guayaquil, remediación ambiental de la reserva de producción de fauna, manglares del Salado y mejoramiento de las capacidades ecoturísticas del Área Nacional de Recreación, Isla Santay e Isla del Gallo. La implementación y operación del proyecto permitirá incrementar la conservación y la gestión sostenible del patrimonio natural y de sus servicios ecosistémicos, impactos que se sustentan en los parámetros de evaluación económica en el documento del proyecto. En esta ocasión, los estudiantes pudieron presenciar la obra Sin Basura, Salud Segura, dramatizada por alumnos de la institución. Asimismo, los asistentes pudieron disfrutar de la interpretación musical denominada La Naturaleza Danza, con instrumentos fabricados con materiales reciclados. Demian Parrales, gerente del proyecto de recuperación de áreas protegidas de Guayaquil, Estero Salado e Isla Santay, afirmó que como Ministerio de Ambiente siempre impulsamos estas actividades para que la ciudadanía se empodere con el cuidado del ambiente. La Isla Santay se encuentra en el río Guayas, a 800 metros de distancia de la ciudad de Guayaquil, y pertenece al cantón Eloy Alfaro, Durán. En el área de la isla radican 56 familias ubicadas en 46 casas. Uno de los mayores atractivos de la isla es su ambiente ecológico, caracterizado por su fauna y flora costeña, que es muy diversa, encontrando animales como mamíferos, reptiles, hermosas aves tropicales y especies de árboles como el mangle negro, guachapeli y el samán. Y esperamos que esa educación se expanda por todo nuestro país. Es importante mantener presente en las generaciones más pequeñas cómo se debe realizar el cuidado del ambiente. Y de esto también que se expanda a cada una de las familias de nuestro Ecuador. Ya tenemos la hora exacta, 7:32. Vamos a hacer el primer corte de nuestro informativo. Le invitamos a que preste atención a los mensajes de la institución. Y al volver continuamos con más información, nuestro recorrido por los núcleos. La capital también tiene actividades culturales para informarle y también en el ámbito internacional. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, Lex y Voz está de aniversario. La mejor fiesta musical, junto a Paula Herrera, Gloria Arcos, Paola Brunel, Fernando Guevara, Hidekel, Los Cachos, David West, Runca, Sammy Morán, ¿y quién mató a Rosero? Además, estamos sorteando CDs de tus artistas favoritos. Si deseas ganártelos, solo ingresa a nuestra página de Facebook. Estamos como Lex y Voz. Este sábado, 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, por Cultura FM 100.9. Más que una radio. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de 4 agrupaciones dancísticas que muestran en escena las vivencias y costumbres del país. Danza Nacionalista Sarumanda, Ballet Quitus, Ballet Ñukanchi Alfa y Ballet Calpañán. No se pierda de este evento el miércoles 30 de enero a las 7:30 de la noche, en la Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Movimiento Ciudadano en Zona Cultura. Y cuando son las 7:35, vamos a dar la palabra a nuestro compañero Miguel Arellano, quien se encuentra con el maestro Carlos Michelén, actor y guionista cómico, y precisamente van a hablar sobre un evento benéfico a favor de un artista ecuatoriano. Si usted desea pues conocer de quién se trata, les invitamos a que sigan conectados con las radios de la Casa de la Cultura. Adelante, Miguel. Contamos con la presencia de un gran actor, en sí alguien que es un genio de la comedia, y el día de hoy nos acompaña para hablar ciertamente de algo en específico, de un evento que se va a realizar en favor de un gran artista ecuatoriano que está residiendo ahora en México. Nos acompaña el día de hoy Carlitos Michelena. Bienvenido, Carlitos, ¿cómo está? Muy amable, hermano, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí tratando de promocionar, motivar a la gente que venga este jueves a partir de las 7 de la noche al Teatro Prometeo. Vamos a hacer un acto de solidario, de apoyo a Washington Issa. Es un pintor de una larga trayectoria y radica hace 20 años en México. El problema con él es un problema de salud, ¿verdad? Eso un poco desnuda el problema estatal, el cual deja un poco descubierto a los artistas en este tema. Así es, y claro, eso se extiende al común de los ciudadanos, porque ahora con tanta tecnología uno le dan por el internet, creo, un turno para 3 meses y la atención dura 10 minutos y sales con paracetamol. Así es. Entonces, lastimosamente. Sí, pues no. Entonces el sistema muy enredado, muy complicado e ineficiente. Entonces a Washington le ha tocado en esto una prueba de salud. Está lo que vende, lo que está, ya no le da basta. Y él no nos ha pedido, la verdad es que... Esto nace de ustedes. Nace de nosotros, los amigos. ¿Quiénes son ustedes? Porque hablamos en plural, usted está aquí en la entrevista, pero claro, hay un equipo detrás. Sí, sí, hay algunos amigos pintores, ¿no? Uh-huh. Que se han unido a esto y me han pedido a mí que me presente para recabar fondos y mandarle al Guacho que se ayude en algo. Es decir, en la presentación va a estar solamente usted. Sí, sí, yo me bato ahí. Ya, solito. Hora 40, algo así. 1:40 de show en el Teatro Prometeo a partir de las... 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche. ¿Cómo va a ser la entrada? Me comentaba que era algo libre, ¿verdad? La entrada es libre, uh-huh, pero la salida ya, como va a estar con candado, ahí conversamos. Claro. El mejor postor ahí. Claro, que no paga, no sabe, ¿no? Claro. No, pero eso, flexibles nosotros, no vamos a ser como en el CDP. Sí, aquí, tranquilos nomás. Viene lo que sea voluntario. Está sugerido una contribución de 5, ¿no? Ajá. Uh-huh. Para la gente que son amigos y tal, claro, y se sientan ahí libre la conciencia poniendo 5. Y el resto que no tenga eso pone, pero sí queremos que asista la gente, que compartamos este evento y que recaudemos algo para mandarle a Washington que le hace falta. Esto nos trae a la pregunta, ¿qué tan difícil es ser artista aquí en el país? Yo creo que en todo lado. Sí, en todo lado. Tomando en cuenta la naturaleza del arte, que siempre ha sido objetora de lo establecido, de los abusos de las leyes, del borreguismo que hay en las sociedades para el ser humano. Entonces el arte plantea otras cosas, que va más por el lado lúdico, el lado de la imaginación, de la inventiva, del día a día. Entonces eso no tiene horarios, no tiene jefes, y eso le molesta a la sociedad formal, ¿no? Racionalista. En todo el mundo, el artista honesto que tiene principios y tal, va a tener problemas. ¿Usted ha tenido problemas a lo largo de su trayectoria? Sí, sí, sí. Estuvo preso, creo, varias veces. Sí. En el 80 y algo, 90 y algo. Bueno, la verdad, aquí para los que hoy, ojalá nos haga todo al aire, 4 veces he estado en Canadá. Y sí, pues no, por diversos motivos, y ha tocado ir a pasar ese curso de vida también, porque es pesado, ¿no? Y no le deseo a nadie. ¿Y en cuanto a la salud, cómo está Carlos Michelena? Encontré una doctora, una cholita peruana que vende ahí sábila, que vende mashua, que vende así horchata. Y ella me logró dar en el clavo, es decir, me da primero un amargo para la circulación, luego la malva para las arterias, luego la mashua para el muñeco, luego me da así sábila para limpiar el organismo. Y me tiene bien para poder salir al parque y atender a mis pacientes. Esperemos que el maestro Isa también encuentre lo mismo en México. Y eso le dije yo al guacho, ándate al mercado de Sonora, que es un sitio emblemático allá, ¿no? Las hierberas, las curanderas, claro. Y tienen esa sabiduría ancestral, pues, de nuestros chamanes, claro. La cosmovisión andina. Así es. Porque hablando en oro, si uno ve de dónde provienen las medicinas ya químicas, es de la naturaleza, ¿no? Claro. En un proceso ya para el comercio, para la ganancia, y a veces ahí hay una alteración de la... Del beneficio que encierra las plantas. ¿Esto en realidad cree usted que podría cambiar con reformas en lo legislativo para que los artistas no estén tan solos o no se vean tan solitarios en este sentido? Yo creo que por ahí sí hay leyes, ¿no? Yo recuerdo en la época del señor Bucarán, a mí me ofrecía que me ponga me iba a poner en la lista el hermano Santiago, que estaba en esta comisión de presupuesto en Sux todavía. Porque algunos artistas que han pasado ya de cierto tiempo de actividad se han hecho, tienen mérito a un sueldo vitalicio. Así pienso es. Que hay algunos por ahí. Pero eso debería ser extensible para más gente, ¿no? Y no esperar que se muera, que uno esté viejo, sino atenderle en los momentos que está todavía en una edad productiva y que aporta a la sociedad. Entonces, hay leyes. Lo que pasa es que no se aplica. Y cuando se aplica, aplican con compadrazgo. ¿Y usted cree que ese fue uno de los motivos para que el maestro Isa haya salido del país? Yo creo que no. Yo creo que Huasho más bien fue por una búsqueda de crecer como creativo, ¿no? El Huasho aquí tuvo su buena punta de clientes, de mercado, claro, de crítica. En la época de los 60, de los 70. Ajá. Fue contemporáneo de Ramiro Jácome. Así es. De Nelson Román. Uh-huh. Del Pepe Unda. Y el mismo Guachiza, eran los cuatro mosqueteros. Cuatro mosqueteros, claro que sí. Exacto. Uh-huh. Y entonces más bien fue de él una necesidad de crecer como artista, que de hecho ha recibido reconocimiento en México, ¿no? De gente críticos y especialistas y tata en la cuestión de la pintura. Y hay gente que lo está apoyando en estos momentos también ahí. Allá en México, sí. Qué bueno. Pero yo creo que de nuestra parte tenemos que meter el cuerpo para... Así es. Yo creo que moralmente eso le eleva, ¿no?, a la persona. Como aunque lo económico no vaya mucho, pero bueno. Claro. ¿Qué es lo que vamos a poder observar en este show? Bueno, yo tengo ahora escenas que hablan del actual doctor que está en esto de la cirugía profunda contra la corrupción. Tengo escenas de él, tengo escenas... Si es que quiere la gente, de los que han pasado. Usted tiene la tendencia a preguntar lo que quiera la gente, ¿no? Siempre satisface en sus shows para ver qué quiere ver la gente. Y... Sí, según la temática, ¿no? Así es. Por ejemplo, tengo temas de que habla de la educación, tengo temas que hablan de la atención en hospitales públicos, temas de la cana, tengo temas de lo urbano, de lo que es, pucha, en horas pico, viajar en esos troles, sí. En esos... pobres guaguas, digo, ¿no? Sí. Porque están en el subsuelo, digamos, y la gente alta y todos nos sofocamos, ¿no? Claro. Nos falta aire. Pero y hay guaguas que lloran y hay mamás que dicen, cállate ya, cállate, estate quieto. Le digo, señor, elévele un poco al guagua, no ve que le falta aire, oxígeno, está abajo de tanta gente. Por ejemplo, todas esas cosas, ¿no?, que muchos no ven por lo que sea. A mí me corresponde, que yo vivo eso, representarlos y hacerles ver. Y hacer tomar conciencia de que por ley no viene el respeto, sino por propia iniciativa, por sentido común, ¿no? Que sepamos compartir los espacios públicos, ¿no? El bus, el metro, el trole, el turno para cambiar un cheque, para hacer alguna melodía, pagar teléfono, luz. ¿No? Hay gente arbitraria, se mete como quieto. Entonces eso no va por decreto, eso es por iniciativa de respeto. Es parte de nuestra cultura. La cultura de lo más vivo. Creo que es inherente al ser humano, ¿no? Sí. Eso no tiene nacionalidad, ¿no? Aparte de Suiza, que alguna vez me llevaron por ahí tal, y pude ver que la gente sí es muy respetuosa del horario, de la cita que es hecho, en recorrido del transporte público, con relojes que están anunciando a qué horas y cómo y ta, ta, ta, ta, ta. Se puede ahí sí hablar de civilización. Claro. Pero del resto del país y todo es el que primero se empujó y el que primero se metió y el que corrió más rápido y se ve feo. Horrible. Feo eso. De hecho. Y es algo de lo que usted hace sátira luego en sus shows. Sí, pues todo lo que se me cruza en el camino. Si veo que no está mal, ya ahí le doy su... su crítica. Hace falta entonces solamente vivir para poder hacer un guión. Tener lo que primero tiene el actor en la vida que desarrollamos es la observación. Saber observar las relaciones en cada ámbito, los comportamientos, lo que dirían algunos la semiótica, y luego ir procesando, ¿no?, las escenas que como se quiera. Así es. Y entonces vamos a encontrar el día jueves a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo. La Mujer Araña. Exacto, este show que va a estar en sí protagonizado por Carlos Michelena a favor del maestro Washington Issa. Eso. Entonces vamos a recaudar, vamos a pedirle a la gente que por favor asista a este evento para que el maestro pueda sentirse, más que todo, más que en realidad el tema económico, es ese sentimiento de sentirse apoyado por sus amigos, por la gente que lo admira. Creo que es el mejor regalo que puede uno recibir, ¿verdad? Yo creo que sí. Esperemos, el apoyo moral, sí. Así es. Esperemos que entonces que sea un lleno total el Teatro Prometeo a las 7 de la noche, el día jueves. Va a estar nuestro maestro Carlos Michelena presentándose durante una hora. Lo que ve, hora y media, hora 40, si aguantan ahí algo más. Perfecto. Con yapa y todo. Genial. Entonces vamos a darle nuestro apoyo al maestro Washington Issa, que ahora nos necesita. Muchas gracias, Carlos Michelena, por haber estado aquí. Pues esperamos contar con usted en una próxima ocasión. A ustedes, muchas gracias. Éxito. En la casa. Bueno, gracias a Carlos Michelena y también a nuestro compañero Miguel Arellano. Así que prepárese para que asista y pueda usted también poner su granito de arena para apoyar a este artista y pueda recuperarse. Recuerde, el evento es en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y continuamos con más información. Como cada último jueves de cada mes, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por la maestra Cecilia Tapia, desarrolló anoche el concierto de temporada. Los seis integrantes que conforman la camerata responden a un trabajo arduo, disciplinado y al mismo tiempo creativo, ofreciéndole al público el deleite con sus mejores melodías. El concierto de temporada de la Camerata de la Casa de la Cultura en enero de 2019 se presentó la noche de este 29 de enero. La Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación del concierto mensual de los últimos jueves de cada mes. En esta ocasión, no existirá un nuevo jueves por el tema del calendario. Por eso, la Camerata de la Casa de la Cultura presentó la noche de este 29 su presentación. La Sala Jorge y Casa fue el espacio destinado para escuchar un variado repertorio universal latinoamericano y ecuatoriano. Bach, Brahms, Fur, Piazzolla, Guevara son algunos de los grandes compositores interpretados por la camerata. Cello, violín, flauta, piano y contrabajo se ensamblaron para dar paso al canto lírico de la maestra Cecilia Tapia Samaniego. Los seis integrantes responden a un trabajo arduo y disciplinado, al mismo tiempo de creativo. La comunidad puede disfrutar del espíritu de la música de los grandes compositores universales. Este concierto inicia una serie programada para el año 2019. Las presentaciones constituyen un aporte cultural hacia el país. Desde la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañamos este evento. Un gran marco de público estuvo presente. Conversamos con la maestra Cecilia Tapia Samaniego, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura. Para la maestra, este concierto representa un aporte cultural hacia el público que lo realizan durante cada mes. Felices de empezar nuevamente nuestra difusión de conciertos a nombre de la Casa de la Cultura. Si bien es cierto, no es el jueves habitual, sin embargo, miren la cantidad de gente que tenemos. Eso es lo importante en una formación de públicos que hace la Casa de la Cultura a través de la camerata. Así que estamos felices de estrenar obras y empezamos este concierto este año con pie firme. La maestra destaca el trabajo que realizarán durante el año 2019 y, por supuesto, el repertorio especial que le ofrecieron en esa noche al público. Tenemos novedades porque, por ejemplo, vamos a hacer mucho más conciertos temáticos este año y vamos a empezar con los conciertos en el... También tenemos un espacio nuevo para más público en el Museo Nacional. Ajá. Vamos a hacer, como siempre, música latinoamericana, música ecuatoriana y música universal, por supuesto, de corte académico. Dentro de eso tenemos Brahms, tenemos Fauré, tenemos Bach, tenemos nuestro querido maestro Gerardo Guevara, tenemos de todo un poco. Siempre hacemos un repertorio que agrade a toda variedad de público. Para Elías Peñafiel, pianista y nuevo integrante de la Camerata, esta experiencia es única por el valor representativo e histórico que tiene esta agrupación. Es un placer para mí brindar este concierto al público presente. He sido bendecido en este arte de la música. Estoy realmente enamorado de ella y pues por eso he dedicado toda mi vida a ella. He tenido el grato placer de pertenecer a la Camerata de la Casa de la Cultura desde este año 2019. Sin antes pasar pues por otras enriquecedoras experiencias musicales en mi vida artística, como son competiciones pianísticas a nivel internacional y nacional, pasando también por el coro de la Universidad Central. Finalmente, la violinista Paola Viteri, también nueva integrante de la Camerata de la Casa de la Cultura, resalta lo que es compartir con sus compañeros este concierto y más sobre su perfil y trayectoria. El trabajo de la Camerata es muy duro, es muy arduo, siempre estamos cambiando de obras, pero es muy chévere porque a la vez que hacemos música todos nos conocemos y fluimos en el escenario. Bueno, la verdad, yo inicié en el Conservatorio Nacional de Música, estudié lo que es el bachillerato, el técnico, y ahorita estoy terminando el tecnológico e hice mi licenciatura en lo que es pedagogía musical. Todos nos conocemos, entonces la fluidez en el escenario cuando tocamos es bastante chévere, porque se siente como un compañerismo entre todos cuando tocamos. De esta manera se desarrolló la noche de este martes 29 de enero el concierto de temporada en enero de la Camerata de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos. Dentro del trabajo coordinado con el Plan Nacional del Libro y la Lectura de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY, desarrolla el proyecto denominado como Tambo de Lectura. Este es un espacio dedicado a la lectura y reflexión para personas en situación de vulnerabilidad y que, por supuesto, tienen un gusto particular por aprender más sobre el arte de la lectura. Proyecto impulsa la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAY. El espacio denominado como Tambo de Lectura se dedica netamente al tema de la lectura y reflexión, desde los más pequeños hasta los jóvenes. Aquí, donde una persona o varias expertas de mediación lectora impulsan a las familias, comunidades, niños y a personas en situación de vulnerabilidad para que abran un libro de una manera crítica y lúdica, donde se dé, por supuesto, una gran importancia al tema de la lectura. Este trabajo lo desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay en conjunto con el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Un trabajo, por supuesto, coordinado entre instituciones donde se conjuga todo lo que tiene la Casa de la Cultura, tal como lo es los espacios de la biblioteca y la ludoteca infantil. Se planifica tanto que el mobiliario como el catálogo esté destinado al público infantil y a los jóvenes de la ciudad. La intención, según sus autoridades, es hacer un corredor cultural en la parte baja con la que cuenta la Casa de la Cultura de Azuay. Entonces se conjuga el semillero de artistas con el lugar de formación continua, con la librería Palier y el tambo de lectura. Biblioteca. Camila Corral, coordinadora editorial de publicaciones de la Casa de la Cultura, destaca: creemos que la educación en artes y estética abre muchas posibilidades dentro de lo sensible y emocional, además de en lo crítico que los niños pueden ser cuando sean adultos. Se pone de manifiesto a la interpretación, pues no solo los literarios, sino cualquier obra de arte es un texto con el cual puede ser leído y mediado adecuadamente. espacio empieza con un semillero y luego se convierte en un tambo de lectura. Para su inauguración depende de los insumos que se envían desde el proyecto del Plan del Libro y la Lectura, pero además se va a emprender una campaña de donación y gestión de recursos para convertir así a este lugar en la primera biblioteca infantil y juvenil de Cuenca. La mediación de la lectura, destaca Javier Calle, biólogo y músico, es una actividad que consiste en generar vínculos en la comunidad y las actividades lectoras con distintas estrategias. El experto contó además sobre el tambo de lectura en el Museo Pumapungo, un encuentro en torno a lectura, a escritores y siempre complementados con la lúdica y el arte. Como primera actividad en el tambo de lectura, se va a tener los sábados de lectura familiar, de 10 de la mañana a 12:30. Estos inician este sábado 2 de febrero en el semillero de artistas de la calle Luis Cordero y Presidente Córdoba. Por supuesto, todos los asistentes pueden acudir con sus hijos, a quienes principalmente se les oferta el tema de la lectura. No se lo pierda, visite la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY y comparta el tambo de lectura con los más pequeños. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, iniciativas como estas son las que se tienen que replicar en todo el país. Esperamos que ese tambo de lectura también llegue a nuestra capital. Vamos con más información. Ahora les contamos que Guitarra Viva, concierto que tendrá en escenario los artistas Mario Arévalo desde Colombia y Bolívar Ávila de Cuenca, este próximo 8 de febrero en la sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAY, ya está todo preparado. Dos guitarristas que nos deleitarán con el sonido de sus guitarras. Por un lado, contaremos con un representante ecuatoriano y un artista reconocido colombiano. Este concierto se dividirá en tres partes. Bolívar Ávila será el encargado de tocar la música internacional como Paganini y Bach, representando a nuestro Ecuador. Mientras que Mario Arévalo tocará música de su natal Colombia, representando música que viene realizando desde hace algunos años atrás. Por último, los dos artistas unirán sus ritmos en un dúo, donde podremos apreciar tanto obras ecuatorianas como colombianas. Las entradas están a la venta en el local del Sono, ubicado en las calles Gran Colombia, 1262 y Juan Montalvo. Tienen un costo de $8 para todo el público y $5 para la tercera edad, niños, niñas y estudiantes. Te esperamos este próximo 8 de febrero a las 7:30 de la noche en la sala Alfonso Carrasco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAY. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Continuamos con la información, 7 de la mañana y 58 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana develará una placa en honor al mentalizador de la gran obra del muralista ecuatoriano Carlos Rodríguez. En la época de los 70, el señor Enrique Saldumbide García de los Monteros contrató al muralista Carlos Rodríguez para que realizara dos murales en su nueva casa de la Avenida Amazonas y Río Coca. Dichos murales, a los que él les llamó La Historia de la Humanidad y Las Aventuras de Don Quijote de la Mancha, fueron realizados en las paredes principales de la sala y el comedor de dicha vivienda, a un costo de ese entonces de 10.000 y 15.000 sucres respectivamente. El último mural fue el que él terminó con el mosaico en el año de 1973. En el año de 1990, la casa fue vendida, advirtiendo al nuevo comprador sobre el valor artístico de este mural. En el año 2003 se le plantea a través del señor Efraín Villasís la ayuda al Fonsal para el rescate del mural. Posteriormente se lo trasladó al Museo de la Casa de la Cultura, donde hoy se encuentra. El anhelo de la justicia social, la liberación de todas las formas de discriminación, ignominia y opresión de la historia de la humanidad que arrastra desde sus inicios pueden ser vistos en este mural. Concebido como una liberación, así como una regeneración de la conciencia humana por la armonización paulatina de lo material con lo espiritual. En este marco, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión develará la placa en homenaje al señor Enrique Saldumbide, mentalizador del mural, ejecutado por el artista Carlos Rodríguez. La develación de la placa se llevará a cabo el 31 de enero del 2019 a las 5:30 de la tarde en el mezanine de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Radio Casa de la Cultura reportó Miguel Arellano. En Quito. Vamos a continuar con más información, cuando ya tenemos la hora exacta, en nuestra cabina a las 8 de la mañana. Abrimos ya nuestro espacio para conocer las actividades que se generan en la capital de los ecuatorianos. Andrés, por favor. 5 libros ilustrados llegarán a las librerías de Quito. Conoce más sobre los mejores lugares de la ciudad en uno de estos libros. Cada persona tiene sus lugares favoritos dentro de la ciudad en la que vive. Los del ilustrador y músico Roger Icaza están desperdigados por todo Quito. Uno de esos lugares lleva por nombre Hervidos Tropical, un pequeño local ubicado en el centro histórico, donde pasillos, boleros y rancheras suenan a través de una vieja rocola de marca World Chiller. A este espacio se suman otros como el Parque Chimbía, la Plaza del Teatro, la Panadería en Dulce, el Redondel del Ciclista y el Café Ananque. Lugares que son ilustrados en Quito, un libro publicado por la editorial ecuatoriana De Ida y Vuelta, que se presentará el 7 de febrero en el Centro Cultural Carlos Fuentes. El libro cuenta con 12 espacios de Quito ilustrados, espacios que son parte de la memoria sonora, gustativa, lúdica y filial de Icaza, como la ilustración sobre la frutería Aurorita, ubicada a unas cuadras de su casa y a la que considera una especie de refugio en medio del caos de la ciudad. El libro incluye una pequeña descripción de cada lugar y un mapa de gran formato desplegable. Una de las novedades ilustradas que llegó al país en Buenas Noches Planeta, del dibujante argentino Liniers. El libro tiene como protagonista a Planeta, un oso de peluche que al estilo de los personajes de Toy Story, aprovecha que su dueña está dormida para explorar la casa. En medio de esas aventuras, se convierte en el mejor amigo de un perro, descubre su gusto por las galletas y persigue a un pequeño ratón. El libro publicado por la editorial española Impedimenta ganó el premio Eisner en la categoría Mejor Publicación para Lectores Iniciales en el Comic-Con de San Diego. Una de las historias más seductoras que llegará al país, Lo que más me gusta son los monstruos, de la ilustradora Emily Harris. Este libro cuenta la historia de Karen Reyes, una niña de 10 años que vive en Chicago, de finales de los 60, y que tiene un diario gráfico que refleja su pasión por las películas de terror de serie B y la iconografía de las revistas pulp de monstruos. La historia de Karen va construyendo en su diario una autobiografía, donde ella aparece como una niña lobo, vestida de detective. Un día se propone resolver el misterio que rodea el asesinato de su vecina, del piso de arriba, Anka Silverberg, una superviviente del holocausto nazi. El libro fue publicado por la editorial Recyber Books, que se convirtió en la estrella de los premios Eisner, los Oscars del mundo del dibujo y la ilustración. La obra de 400 páginas también convirtió en Ferris, de 55 años, en la revelación del mundo de la viñeta. No te pierdas de estos libros. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano.